la serranía. Acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, y a pesar de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería, que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, y por mar en un buque de guerra, y por tierra en un tren militar. Que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. ¡Opa! La noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, por la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Estamos en lanuevarepublica.com, estamos en El Calor Político, que es el periódico más leído de Jalapa, estamos en El Santuario, pero Santuario se escribe con 5. Estamos en, ¿qué otra cosa? Estamos en notipoemas.com. Pastor Delgado, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Y dónde más estamos? No me acuerdo. En lo de La Ferrier, hay que preguntar exactamente cómo se llama la estación venezolana de La Ferrier. Estamos a la expectativa de entrar por allá en Venezuela y en Argentina. Y mi amigo Blancas de Estados Unidos que me va a llamar. Y todas las informaciones que vamos a tener respecto a la posibilidad de estar en los Estados Unidos en alguna estación donde haya muchos braceros, veracruzanos, hay un montón, y luego pues es muy factible que nos oigan. Mi querida Ana Lilia, mucho gusto, ¿cómo te va? Buenos días desde Reynosa, Tamaulipas, adelante. Muy buenos días, señor Saldaña, pues aquí muy contenta de empezar el día platicando con usted. Aquí, pues, avisarle al auditorio que tenemos ya publicadas las alternativas para que puedan escuchar al señor Saldaña en Radio La Nueva República.org. ¿Las alternativas, como tú le llamas? Las alternativas del alternativo entran a la página web de Radio La Nueva República.org. Ahí están los servidores alternos para más de 5,000 personas. Así que nadie tiene por qué quedarse sin escucharlo. Otra cosa que también quería comentarle, señor Saldaña, es que ayer se comunicaron, pues, varias gentes de que eran sus radioescuchas en ABC Radio. Y dicen que están haciendo todo el esfuerzo por acoplarse a esta nueva forma de comunicarse y, pues, le están aprendiendo también al internet y a todas las alternativas. No sé si ya está prendida la TweetCam, señor Saldaña. No, la TweetCam es que no la sé prender. Yo tengo que entrarle a qué me dijeron, al TweetCam, ya sabes dónde está, subió a 32, no, es que ya está subiendo la audiencia de Radio AMLO TV, Bueno, pues muchas gracias a los amigos de Radio AMLO TV, que ahí está subiendo la audiencia, según me dicen, pero pues no quiero ser un termómetro de que no sé, yo me da muchísimo gusto, pero ¿cómo debo entrarle a TweetCam? Primero me meto a Twitter, ¿verdad? Sí. Y luego de estar en Twitter, ¿qué hago? A ver, ¿qué dice aquí? ¿Dónde dice? Luego, abrir página Twitter. TweetCam, Divestra MC. Botón rojo, lado derecho, Broadcast Live. ¡Pum! Ya me la pusieron muy difícil. Es que no se puede al mismo tiempo estar pensando qué cara más voy a decir para no hacer el ridículo. Luego ir que se oiga, y luego el tweetcam.com, Bueno, pues ya otro día entramos a tweetcam. ¿Qué otra cosa hay por ahí, oye? Bueno, pues el día de hoy el tema es la entrevista, bueno, en los 13 minutos que le dio Televisa a López Obrador. ¿Cuánto fue? 13 minutos. Está bien. Y bueno, López Obrador empezó con un posicionamiento de su punto de vista. No sé si crea pertinente que pasemos esos 2 minutos. Los 2 minutos primero de adelante. Sí, pásalos, por favor, si es tan amable. A ver si se oyen. Ayer, como le informé anoche, se dio a conocer el resultado de las 2 encuestas que revelaron que Andrés Manuel López Obrador es el aspirante mejor posicionado para ser el candidato de toda la izquierda a la presidencia de la República, como quedó ya, vamos a decir, anunciado. Esta noche le agradezco que haya aceptado a Andrés Manuel López Obrador venir a este estudio, como en su momento lo hicieron otros precandidatos, Ernesto Cordero, Enrique Peña Nieto, el Marcelo Ebrard, Josefina Vázquez Mota, en fin, todos ellos. Andrés Manuel, muy buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, Joaquín. Quiero agradecerte y agradecer a Televisa por esta invitación, por estar aquí, luego de 5 años de cerrazón hacia mi persona y hacia el movimiento que represento. Esto me ha llevado en este tiempo a hacer la crítica a Televisa de manera franca, abierta, directa, como me gustan decir las cosas. He venido sosteniendo en las plazas públicas que Televisa ha venido en este tiempo proyectando a Peña Nieto con el propósito, la pretensión, por primera vez en la historia, de imponer mediante la mercadotecnia a el próximo presidente de México. Esto, desde luego, yo no lo comparto. Creo que nadie puede suplantar el derecho del pueblo de México a elegir libremente a su autoridad, a su presidente. Dicho esto, porque no podría venir aquí sin decirlo, me gusta decir lo que siento, no soy hipócrita, también te digo que no soy poseedor de la verdad absoluta, que soy partidario de la reconciliación, que yo no odio y que tenemos que sacar adelante al país sin odios ni rencores. Yo quiero con ustedes, contigo, con todos los trabajadores de Televisa, con los que tengo buena relación y respeto, y con los directivos de Televisa, inaugurar una etapa nueva. Quiero que podamos darnos el beneficio de la duda, porque el país lo requiere. Tiene que haber equidad, tiene que haber libertad plena, para que el país salga adelante, podamos sacar entre todos a México de esta lamentable situación en que se encuentra. Y todos tenemos... Bueno, pues esa es la manera con que empezó. Muy bien, gracias, Anelilla. Lo primero que tenemos que ver es lo que significa ideológicamente Televisa y lo que significa la ideología de Andrés Manuel López Obrador, su personalidad, y lo que recién, y el cambio, vamos a llamarle cambio, o la transformación que ha sentido, que ha sufrido, no, la transformación que se ha evidenciado en su discurso más reciente. De Televisa no podemos hablar de evoluciones, porque Televisa es la columna seria, recia, la columna fundamental de la ideología y de la cultura nacionales. Es decir, 3 o 4 personas, nótese que yo sí digo el nombre de las personas que ahí trabajan, tal vez así que con amistad, como la tenemos, puesto que vivimos en la época de la reconciliación, pues yo he sido compañero, o él ha sido mío, y yo he sido compañero del trabajo de López Obrador, y no tengo empacho como ellos a decir y pronunciar mi nombre. Claro que si no lo ganan yo 20 millones de pesos, si lo decían a una fuerza. Pero en fin, eso forma parte de esa cerrazón. Ahora, ¿qué es la cerrazón de Andrés Manuel? Eso no se ha examinado por ninguno de mis colegas comentaristas. Perdónenme que sea tan vanidoso y diga eso, pero me da mucho gusto. Ayer no me dio tiempo de decirlo con mi amiga Lilia Arellano, creo que es la única que me menciona y me presenta. Aparte de nuestro movimiento, Lilia, de nuestro movimiento que es Extra Radio y Extra Televisión, pero Boot of Course creo que se dice. La cerrazón que Andrés Manuel detecta, le voy a contar una anécdota que se me había olvidado. Y esa anécdota viene a cuento porque nada ha cambiado. Era, me parece, que en 1963, en el 9 de noviembre, como lo estuve confirmando ayer, algunos dirían checando ayer, y murió el Papa Juan XXIII, catalogado como el Papa Bueno. El Papa Bueno estaba reconocido como un hombre internacionalmente dedicado no a hacer viajes, no a proteger la pederastia, sino a tener un gran amor por la gente del campo de donde él provenía. Se murió, y obviamente el México católico, pues se conmovió, no a los grados patológicos y fanáticos de Juan Pablo II, de pasearse un maniquí por México por cuestiones mercantiles, no. Se sintió en el mundo la muerte de Juan 23, y a mí se me ocurrió traer a Lombardo Toledano. El maestro Lombardo Toledano, que así le decían en la universidad, es maestro, no es que yo elogio o aplauda a un comunista, así lo interpretan los de lado, pero yo ya sé de qué lado más calibana. El licenciado Vicente Lombardo Toledano, la televisión no lo invitaba, era una especie de Andrés Manuel. Y Lombardo, solo que era maestro universitario y de una gran cultura, en fin, era un hombre de sabiduría y de política. Todo lo invitaban. Entonces a mí se me ocurre, aquí ya hice mi chorcha. Tenía yo el programa Laboratorio del Arte a las 5 de la tarde. Y ahí presentaba yo más o menos lo que fuera. Y le hablé en la mañana, oiga, licenciado maestro, le decía a todo el mundo, oiga, yo no lo conocía. Y por teléfono, bueno, no lo conocía personalmente, sí. Y yo tengo un programa, soy fulano, 5, no, yo sé quién es usted. Yo he visto su programa Anatomía, si no sé qué. Bueno, entonces nos vamos al cuarto para 5. Ahí le pregunté, ¿qué piensa de la muerte? Y me dijo, linduras, lindezas, cosas extraordinarias de la personalidad del Papa, que venían muy extrañas de parte de un comunista con una fama terrible. A las 5 de la tarde, yo, para hacerla rápida, entró con dos guaruras, me acuerdo. Llegó al estudio, nadie prácticamente lo conocía, entonces el sistema no tenía ni la más remota idea de quién era quién. Entonces entró, bueno, no, ahora sí ya saben, pero llegó al estudio acá, me acuerdo, y comenzamos. Y los maestros Lombardo Toledano, tales características, movimiento comunista de México y tal, y tal, y tal, y tal, y se empiezan a bloquear los 20 teléfonos que había, o 10 teléfonos creo que había. Y se hacen así que están bloqueadas las líneas, entra un cuate. Y que y que dicen, pues unos muy contentos y otros no tanto. Y total que se desbordó en elogios, no tuve ningún problema. No le mentó la madre al sistema, no habló mal del presidente. El carácter social que ha representado Juan 23. El hecho de que sea un ejemplo de amor al pobre, de verdaderamente un espíritu jesuítico que ha visto por el menesteroso, por el que menos tiene, su familia campesina, tal, tal, tal, tal, una cosa maravillosa. Y los teléfonos bloqueados de la cantidad de teléfonos, pero muchos en contra de mí por haber presentado a un comunista, según me di cuenta después. A las 5.22 o 5.23 entra el señor Argüelles, que espero que viva y esté en paz y en tranquilidad, y entre Argüelles y manoteando así, moviendo las manos como de molino, se cancela la grabación. Corten la grabación. Se corta la grabación, un frío como de muerte, así decía la canción, un frío terrible, yo pálido, Lombardo extrañado, sus dos guarulas se le acercaron. Dice, por orden superior del señor Emilio Azcárraga, se suspende la grabación, mole. Y lo dijo fuerte para que lo oyéramos bien. Y no alcancé a decirle, mira cuántas llamadas hay. Te habla el señor. Maestro Lombardo, me acuerdo que me dijo, bien, señor Saldaña, pues yo entiendo, estoy apenadísimo. Dice, yo lo entiendo. Finalmente se dijo lo principal. Mucho gusto, don Jorge, y gracias por haberme invitado a pesar de todo. Se fue y yo a sufrir. La pregunta era por qué había yo presentado a Lombardo Torreón. Mi argumento era, primero, porque era algo muy atractivo televisivamente hablando, luego porque era noticia, luego porque un comunista, cosa no vista en aquella época, hablaba bien de un papa, luego porque se había desbordado en elogios hacia al aspecto social del papa. Y totalmente, la pregunta fundamental, mirándome con un odio terrible, era un gran personaje, Emilio. Es decir, cuando quería poder ser un mecenas extraordinario, y yo fui testigo, y cuando no, era simplemente el patrón. Y dice, ¿y quién quedó bien, hijo? Ese hijo, ustedes le ponen todos los puntos suspensivos que quieran. Digo, pues quedamos bien todos. Telesistema presentó un programa que se bloquearon las líneas y de primerísima categoría. Tú quedas muy bien como un hombre que... Yo no alcanzaba a decir cosas, pero no creo que le haya gustado mucho. Como un hombre que tiene un espíritu de libertad para la expresión, la libertad de expresión y todo. Y yo quedo bien porque presenté un buen programa y no costó. No costó nada, que no les gustaba mucho que no costara. Y en fin, quedamos una prueba de avance y un programa. En fin, yo me argumentaba todas las veces. ¿Y cómo quedó Lombardo Toledano? Chin, chin, chin. Digo, bueno, pues también quedó bien, evidentemente. Pero dice, ah, grandísimo, quién sabe qué. A nosotros, eso es, pedes litre, sic, al pie de la letra. A nosotros no nos interesa que ningún desgraciado de esos quede bien. Y el dedo señalando a la puerta y mole. A mi casa. Que ya la teníamos bien estudiado el mecanismo. Yo era corrido por... No por insubordinación, por decir algo que molestaba al sistema. Me iba yo a París a ver a mis cuates de París y a tomar algunas decisiones por ahí en el barrio latino, y a los 3 o 4 meses me paraba en la puerta y era yo, no se me restablecía mi horario. Ese era el mecanismo que teníamos ya entendido. Sufría mi castigo, pues. Pero no se me olvida decir a nosotros, no se me olvida la frase, que es como si me la dijeran ahorita. Y cada vez que voy a pedir, que quiero ubicarme, y me dice, ay, muy bien, señor, hable el año entrante. No, ya ahí por octubre, hijo. Dice, no me dicen octubre, pero me dicen, ay, en los primeros meses. El hecho es de, no nos interesa que ningún desgraciado de esos quede bien. El problema no es Joaquín López Dóriga, que yo sí digo su nombre. El problema no es el productor del noticiero. El problema es un sistema que ve con horror la posibilidad de que haya un cambio de valores en México. Andrés Manuel lo sabe. Andrés Manuel lo ha constatado, como constató y hubo la posibilidad de que por todos los medios yo dijese que era imposible acceder a un puesto político, ni siquiera tener un programa de televisión o de radio, si no tiene uno la aquiescencia de varias instituciones, la banca, bueno, no primordialmente, porque no sabe uno quién tiene más poder, la televisión, la banca, la iglesia, la televisión, la banca, la iglesia y el poder gubernamental, si eso no está convenientemente aceitado, por lo menos que lo toleren, por lo menos que digan, pues se nos coló, fue lo inevitable, era imposible. Por eso Andrés Manuel perdió, por eso Cárdenas no fue elegido. Porque no convienen a un sistema que tiene otras jerarquías. No es lo mismo, se puede ver, uno de los dicharachos más recientes de Andrés Manuel, que fue un poco criticado, es decir, que para ser feliz se necesita ser bueno. No, Andrés Manuel, no en México. En México la bondad no es un valor. Lo que es un valor tampoco es la felicidad. Es el P-I-N-C-H-E, poder. Puedo, luego soy feliz. ¿Es feliz un gobernador que dice, acabo de regalarle 20 migajas a un niño que tiene síndrome de Down? ¿Eso es su felicidad? Eso es su patología. ¿Es feliz aquel que dice, tengo un yate en Acapulco, eso, o voy a tener este mes de aguinaldo? ¿Cómo dices, mi querido Mario Di Constanzo? Bueno, 300, 400, 500 mil pesos solo de aguinaldo, en un país que se desmorona de violencia, de culto a la muerte y de hambre. ¿Ese señor es feliz? No, ni madre, no es feliz. Entonces, ¿cómo te van a entender, Andrés Manuel, que la bondad genera una felicidad interior infrenable, dicen los franceses, impagable? El hecho de decir, no le debo a nadie, no le he fregado el dinero a nadie. Pruébenlo, hijos. Pruébenlo. No le he robado la chamba a nadie. Bien, por el contrario, me deben una feria, hijos. Esa es otra manera de ver la vida. Por eso no le entienden y por eso lo criticaron cuando dijo, es necesario ser bueno para ser feliz, porque la bondad se ve en México, en el México político, la bondad es debilidad. La bondad raya evidentemente en la pendejez, para decirlo en una palabra, coseta, que en una palabra que puede ser entendida de un solo tirón, no tengo yo que dar explicaciones que además ni puedo, filosóficas. Entonces, no les dé vergüenza ser bueno. La burocracia, entre la posibilidad de hacer el bien y hacer el mal, escoge el mal. Oye, pues si no te cuesta nada. Sí, pero escojo el mal, ¿por qué? Por joder nada más. Así se llama mi libro, porjoder.com. Entonces, ya quedamos, pues, que ni Televisa, el Televisa es obediente con un sistema ideológico que se le ha impuesto y que tiene desde hace muchísimos años. Yo les estoy contando una anécdota de 1963, donde no les interesaba que un desgraciado. Ahora, ¿han cambiado de ideología? Yo no lo creo, ni tampoco es deseable. Es una institución de carácter mercantil muy respetable, que sabe trabajar muy bien, pero que entre sus valores no está entre los valores de la televisión mexicana y creo que del mundo, no sé, mi querido amigo Fernando Buenaventura, si puedo decirlo, entre lo que es valor para la humanidad no es valor para la televisión, punto. La televisión tiene una finalidad que es vender, hacer dinero, y para tal efecto necesita un pueblo donde se pueda vender, donde sea factible vender. Tiene una mercancía que tiene que ser comprada. En consecuencia, la televisión también está condenada fatalmente a obedecer ciertos principios para su supervivencia. Como ven ustedes, no la estoy culpando. Tiene un destino fatal, un destino manifiesto, no un destino manifiesto, ella se toma como destino manifiesto, pero se toma, es un destino fatal el que tiene que decir, yo tengo que vender sexo, violencia y magia. Hacerte creer que puedes divertirse y sexo y la violencia se explica por sí misma. La magia es la palabra que me falta exactamente, porque esto yo no lo digo yo, creo que lo dijo Van Lucan, no lo dijo uno de los pensadores de las comunicaciones. Sexo, violencia y magia. Pero yo entiendo que magia es como que ilusión, como que fantasía, como que espejismo. Si yo, comprándome esto, comprándome esta corbatita que está muy chulis, esa corbatita, me voy a sentir diplomático. Magia. Es decir, ilusión. Entonces, sexo, violencia y fantasía. Eso es lo que la televisión puede vender. A esto se apegan. Y se acabó. Y apegándose a eso, lo demás tiene que ser como consecuencia, y hay que cortar a este y no mencionar a este, y mentarle su madre a este, y comportarse perro con este, y este no va, y cortamos a Oscar Suárez, y este güey no vuelve a entrar aquí, y se acabó. Porque si no, no puede mantener. En un momento, ¿cómo va a ser que uno de estos, que están en contra de nuestro sistema económico, vaya a gobernar el país? Ese es el problema. Y recuerden ustedes cómo la televisión, y eso no es mentira, ha futbolizó la cultura, todos los concursos, futbolizó la música, futbolizó el baile, futbolizó la política. Escuchar una serie de comentarios sobre la vida política y una mesa redonda de la vida política, yo me acuerdo cuando decíamos anatomías, era otra cosa totalmente. Bueno, había personas de otra calidad, pero de todas maneras, el hecho de juntarse a debatir, si ustedes oyen de lejos el tono, es como si están hablando de Pacquiao y de Barrera, o como se llame el boxeador, o como si estuvieran hablando de las deficiencias del equipo, los Camoteros del América, o los Potros de Hierro del Zacatepec, es igual. Bueno, es el mismo tratamiento que se le da. Por eso, hay algunos que con muy poca consideración, en el buen sentido de la palabra, le rechacan, le reprochan, le restriegan, le mientan todo su descendencia de Donald porque fue a Televisa. Hay que verlo desde otro punto de vista. Aquí no hay dos sopas. Es o te la tragas o no estás. O no estás y no existes. Y cada vez que o te ponen el micrófono así para que no te oigas, o te ponen una, si no convienes, te ponen un círculo para que se sepa que yo tengo la posibilidad de borrarte, de nulificarte. ¿Sabes qué? Te pongo tu krill ahora que te enojaste conmigo. Te voy a poner niebla. Hachi, niebla. Fíjese lo que significa para los que les gusta el psicoanálisis y el doctor Lara Peinado. A Krill como enemigo le ponen niebla en la cara. Oye, pero con la niebla se estrella, de eso se trata, güey. Por eso le ponen a Krill niebla en la cara. Entonces, no estamos hablando de cosas menores. Estamos hablando de un aigacido como aigacido electrónico total. Por eso es importante que Andrés Manuel no esté rechazado de ser Andrés Manuel, ni ninguno. Porque el hecho de que haya Andrés Manuel, con Andrés Manuel, es finalmente una buena noticia, porque todos los que hemos resentido censura, y la censura, porque aquí no es una sola censura, es la censura del patrón, la censura del sistema, la indiferencia del gobierno, que también es otra censura, y la de los cuates, que también cala, y a veces hasta de la familia, que cala un poquito más. Pero en fin, tú te bien finís, todo lo que termina bien, está bien. Por eso, yo no condeno a Andrés Manuel López Obrador, y no le digo ni el peje, ni el peje lagarto, ni la madre, ni nada. Es como la señora Vázquez Mota. Bueno, ella sí le digo a veces la señora Vázquez M. y a Bravo Mena le decía Bravo, coma, Mena. A Peña le digo Peña y a Cordero, Cordero. Porque están en una posición en la cual ellos necesitan penetrar, pero no penetrar por anuncios, por impactos de rating televisivos. Ojalá la televisión comprendiera que no puede ponernos al presidente de la República a base de 9 millones de spots. Ojalá, señor Valdés, sepa usted que la democracia es otra cosa. No es mi prima que va a votar por algún candidato porque es tan guapo. ¿Me explico? Y que nos enmuela la leche cuando, cuando un candidato dice amor. Ay, si tu amor, uy, qué evangélico, predicador. No, ni madre. Para un atrabiliario asqueroso, orangutanesco, que no sabe ni pensar ni inferir, obviamente que la palabra amor es vitriolo, es alcohol sobre una herida. ¿Cómo va a saber de amor? ¿Cómo va usted a hablar de amor en un país que le rinde culto a la muerte? Por eso los sujetos, perdió un montonal de gente que está diciéndole, ay, ¿cómo predicas amor? ¿Que ya te volviste predicador? Joder, pero amar es la base fundamental de nuestra vida. Y nuestra vida, como los valores de la vida, son algo que hay que preservar. Preservar, conservar. Para preservar algo, primero debes saber que lo tienes. ¿Cómo va a ver que en la televisión alguien se jacte, le dé orgullo decir, yo maté a 300? ¡Ajá! Por eso, esos que yo maté hacen que tú hayas mejorado tus técnicas policíacas. ¡Jua, jua, jua, jua! Se ríen todos. Esto lo vimos el 11 de agosto, me parece que lo vimos, un día 11 de agosto lo vimos en la televisión. Es decir, la negación de los valores. Un pueblo que no tiene valores de ninguna naturaleza y que le vale gorro los valores de la vida, no puede ser demócrata. Por eso tiene usted que decir, no, policía no sabe disuadir. Ah, pues si no sabe disuadir, no sabe luchar. Y alguien que no sabe luchar no puede ser soldado. Y un soldado en griego se dice estratiotes. Y el arte y la inteligencia de luchar es la estrategia, coño. Y si se lucha sin estrategia, se pierde sin posibilidad de otra cosa. El que lucha sin estrategia, pierde. Apúntenle. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestro país. No hay estrategia. Les voy a hacer una demostración fehaciente de que no hay estrategia. Yo soy policía. Me llega la noticia. Oye, hay un cuate que acaba de publicar en Twitter que sabía todo lo del hipotético accidente y ya sabía de antemano que se iba a caer un helicóptero. Estoy en una suposición de alguien que me llama yo policía. Agárrenlo y métanlo a la cárcel. Que vaya el Charifas y el Willy y el Buki a traerlo. No, señor. Mándale 10, 12 gentes. ¿Dónde vive? En tal colonia. Cáiganle ahorita. Le caen y se dan cuenta la vecina B, C, D, F, 20 personas. Los de la casa que entran en pánico, los que al entrar en pánico se llevan a uno, el sospechoso. 10 entran en pánico. Le hablan otros 10, es como el Twitter, un efecto encadenado, y a los 15 minutos de haber ido a capturar aquel posible delincuente, que posiblemente tenga una gavilla, y ya se lo llevaron, pero delante de todos, ya lo supieron unas 300 gentes. Y si de veras hubiera sido una célula de unos terroristas terribles que están practicando en México con no sé qué fines, y que era un grupo de 12 que venían o de Israel o de Libia o de Guatemala o de lugares terribles, se huyen todos. ¿Por qué? Porque no hubo ni inteligencia ni estrategia. Hubo una demostración ciega de fuerza. Díganme si no. Los del grupo de ese cuate, la célula de etarras, de terribles caibilis o la entifada, lo que fuera, se alertaron porque se lo llevaron. No agarraron ni investigaron si tenía cómplice, ni escucharon su teléfono, ni investigaron su... No, fueron por él, ¿por qué? Porque estaban saliendo, querían salir al noticiero de hoy en la noche. No lo puedo entender de otra manera. Así es que eso es falta de estrategia. La estrategia se tiene si hay inteligencia. No puede ser un buen estratego si no tienes inteligencia. No lo digo así como referencia de todo lo que estamos hablando. Entonces, eso es para hablar de los valores. Entonces, volviendo a lo de la televisión ha marcado la pauta de la cultura de los últimos 50 años en México. Eso no tiene vuelta de hoja, lo diga yo, Marlucan, o que lo diga yo, o se lo haya yo escuchado a quien quiera. La televisión ha tenido una cultura, no digo convenciera, pero adecuada a un sistema político, al servicio de un sistema político. La televisión antes, hace dos generaciones, era una espectadora y aprovechadora de se aprovechaba de la situación política de México y tenía mucha fuerza. La fue acumulando y poco a poco la televisión se convirtió en el factotum, es decir, la que hace todo. Si se trata de hacer caridad, yo la hago. Si se trata de hacer cultura, yo hago el Día de la Lectura. Si se trata de hacer programas culturales, yo los hago. Llámenle a Araiza para que haga un programa cultural y una historia, que por cierto la vi ayer, la tuve que quitar. Estamos hasta el gorro de matazones y ahí ver a otro que le meten de balazos en el cuello para que le salga sangre, mi madre cómo lo voy a estar viendo. No sé si se dieron cuenta y sepan que digo, anuncia a Joaquín con todo lujo de entusiasmos. La Revolución Mexicana, también tiene una parte ideológica que había que reconocer. Destaca evidentemente la personalidad de López Tarso, pero para ver más matazones ya las vamos a ver con López Dóriga, por decir algo, ¿no, mi querido teacher? Porque entonces comienza el noticiero desde una media hora antes, pero con sangre y como si fuera la revista Alarma, o se trata de sacar cosas de sangre, digo, dicho de cuates, porque ahora somos cuates. Entonces yo digo que la televisión ha marcado la cultura del pueblo mexicano desde hace mucho tiempo. Andrés Manuel, la validez de su mensaje, a pesar de que le reprochen que se haya fundado con Televisa, es decir, no entres a Televisa y que no te diga nadie, ese es un aliado de Televisa. El que le aconseje a Andrés Manuel que no pacte con Televisa es un aliado de la televisión de México y quiere el silencio de Andrés Manuel, obvio. Lo pongan como lo pongan. Yo así lo veo, bueno, obviamente es una apreciación de un viejo, pues. Entonces, eso es lo que corresponde al manual desde este punto de vista, el pensamiento alternativo de nuestro programa, un servidor cuando tenía programas y si algún día vuelvo a convencer a alguien para que tenga yo mi horario y no ande yo ahí de arrimado, aunque me da mucho gusto estar. Ayer saludé a Manuel Mejido, que le mando un abrazote, que lo conozco desde que éramos chavos, y a Lilia Arellano, desde luego, que es prácticamente la única de las locutoras de una estación mercantil o comercial que no puede venderme porque tiene problemas, y otra que también, pues fíjese usted que háblenos después, y hay qué honor, pero en fin, hoy voy a ver a una, a ver si acaso. Bueno, adelante, mi querida Nalilla, si ahí estás. Sí, mire, está la... A ver, está un poquito raro el sonido porque me oigo. Oh, que la fregada. A ver. Siempre falla, pero ni modo. Bueno, miren, estamos presenciando, yo creo, una apertura que a mí se me hace migajas, realmente, porque Teleazteca le dio un espacio. Televisa le da 13 minutos. y ya todo el mundo se está desgarrando las vestiduras porque ya le abrió las puertas a López Obrador. Y yo creo que lo que usted dijo de fondo es, no queremos que se vea bien ese cuate, y esa es la, pues en realidad el fondo de todo este asunto, porque no lo van a sacar pues para que no se diga, pero eso no quiere decir que ya le abrieron las puertas. No, mira, esto se dice en una palabra, mi querida Marilla. Andrés Manuel puede haber convencido al país entero, puede convencernos de que ya le toca, que el destino y lo fatal del mexicano, que va muy bien con la frase que un día cotorreando se la decía yo a alguien de los suyos, dice, oye, tiene que argumentar el hecho de que ya le toca. Ante ese fatalismo del mexicano, si ya le toca, ya le tocaba, pues ¿no acaso dentro del mismo PRI había un dicho de esta naturaleza que decía, destino mata mayorías? Decía el gordo Aceves en paz descanse, tan simpático, destino mata mayorías. Digo, ¿qué dices, desgraciado? Me lo dijo en París, yo sí muy quitado de la vida ese, porque en México lo dijo junto a mí. Porque en México es bien sabido que destino mata mayorías, y no le piensas luego, y piensas el destino, digo, ¿qué bien? Estás hablando de la dictadura. Obviamente, 70 años era una dictadura de partido, obvio. Entonces, así como antes decían destino mata mayorías, pues si ya le toca, la lógica indica que ya se han probado todos los sistemas de gobierno y ya le toca, por una u otra razón, sea como sea, la presencia de Andrés Manuel se vuelve a ver. Qué pena que hay un cuate que se apellida Quintanilla, que tiene tantas virtudes en su léxico, en su manera de hablar, y que sea un enojado, porque alguien que lo dice derecho, pues no hay bronca, pero él no, pero como sea, antes lo veía yo en la televisión. Pero ahorita lo estaba viendo en radio, creo que sea él. Es un actor. Y tampoco es actor, es que hay con pensamiento político, y él es un actor de derecha. Bueno, de derecha no, enemigo de Andrés Manuel en todo caso. Entonces, tú hablabas de la televisión, yo digo, Televisa no ha cambiado. Televisa cumple con la ley. Televisa tantea. Pero Televisa conquista. Son conquistadores. Sí, es lo que yo pienso, porque realmente esta apertura, pues ni modo que no. Tienen que crearse una imagen de que son abiertos, de que, ya se arrepintieron y... No, es una televisora con una línea política igual que la de Canal 13, de Teleazteca. Aquí... La idea política, pero primero no es una idea. Es una serie de normas de conducta que rechazan todo aquello que pueda ser un peligro para su empresa. Sin duda. Y para su ideología. Es que ahí hay una ideología. Ellos toman como ideología el valor de lo que para ellos es valor. A ver si me puedo explicar. Ellos tienen una jerarquía, una escala de valores. Tienen un montón de cosas que son valiosas, ¿eh? Yo te entretengo y no haces manifestaciones. Yo te doy chocorroles y no tienes exigencia de buena comida. Yo te doy la música que yo te vendo, que es una música infame. Y tú la cantas y la compras. Yo te pongo los yo te digo cómo debes divertirte. Y tú compras los discos que yo quiera. Tú lees la revista TV Notas que yo quiera. Tú lees TV y novelas que yo quiera. Esa es tu cultura. Yo me acuerdo haber llegado cuando llegué, que andaba yo fuera. Digo, ¿tiene una revista que se llama Proceso? ¿Revistas? ¿No? ¿Cómo no la tiene? Pues qué pena. Digo, ¿cómo no va a haber revistas? No, revista TV Notas, revista Lágrimas, ¿cómo se llamaba? TV novelas, cosas así, para la empleada de Jalapa, de la tienda de revista, era algo que tenía que ver con la televisión. Eso era una revista. Entonces, la cultura, la manera de ser, la manera de pensar, la manera de comer, la manera de bailar, la manera de ¿qué otra cosa? De hablar. De hablar, hijo. Sí, güey, no, güey. ¿Cómo no, güey? Y ahora acaban de descubrir un nicho de mercado que es la protesta. Van a comercializar, mercantilizarlo, la protesta. Sí, cuando antes alguien protestaba, se protestaba Víctor Jara, Atahualpa Yupanque, Violeta Parra, y así otros, ¿no? Ahora, pero es un nicho de mercado. El valor fundamental de la televisión y de las televisiones, de muchas televisiones, es el hecho de que se arrogan, se dan para sí el derecho de poner la jerarquía de los valores del pueblo. Si es valor lo que para mí me hace ganar lana. Y yo pienso que para el próximo año... No se espera nada bueno de estos medios. Yo pienso que en México el problema tan grave que tenemos no es que cambie Televisa o que cambie Teleazteca, no van a cambiar, ellos tienen su línea política editorial, y pues como dice Seti, aquí Patricia Barba en el chat, es un gambito para 2012, ya tienen todo previsto. Yo pienso que de fondo en México el problema es que no hay pluralidad de medios. Ellos tienen monopolizado. Y le manda un saludo el doctor Fernando Buenabad, le dice que en el Cono Sur se escucha perfectamente y que suscribe su diagnóstico. Y cuando digo escuchamos, es mucho más que recibir la señal. Ah, bueno, muchas gracias, sí, no me están oyendo, están escuchando. Quiere decir que a mí me jerarquiza mucho porque Fernando Buenabad ha escrito un libro que se llama, que está excepcional, tu libro lo leo muy seguido, se llama Filosofía de la Comunicación. Entonces, es una autoridad, y te saludo con mucho afecto, mi querido Fernando Buenabad, que está por allá. Y también acá, fíjate que les dije a los cuates del Twitter, que yo noto que donde voy a querer comprar tiempo, o trabajar, o algo así, pero tonto con temor, entonces me están poniendo ahí cosas para decirle, oiga, hay unas personas que piensan que debemos estar en la radiodifusión. En fin, bueno, adelante, Ana Lilia. Sí, bueno, pues dice Fernando que él suscribe su diagnóstico y su mirada crítica. Y bueno, yo recuerdo en otros países hay televisoras, hay diarios, periódicos, que tienen sus líneas políticas, pero la gente tiene la libertad de elegir. Y aquí pues nomás hay de, ¿qué? ¿Tres sopas? Pero los mismos locutores en todos lados, y no es los locutores, es la línea, porque los locutores que no les gustan, pues los cambian. Aquí proponía un compañero en Twitter que quiten a López Dóriga y pongan al señor Saldaña. Claro que nos encantaría, pero yo creo que lo que usted nos explicó al inicio, que es lo que quisiera que quedara muy claro en este programa para todos, porque hay que releerlo, reoírlo, es que ellos no aceptan que se vea bien una gente que no les conviene que se vea bien, porque va a afectar sus intereses. Yo le decía a una persona que dirige un canal de televisión, un patrón de televisión vive de lo que le reditúa económico sus, entre comillas, figuras. Y un patrón tiene que aprender a compartir el éxito sí, y el aplauso que recibe López Dóriga con la empresa, por ejemplo, y antes Jacobo y la empresa, y antes, ¿cómo se llamaba? Raúl Velasco y la empresa, y un cuate que quizá lo era, que pasó por ahí siendo y teniendo muchos noticieros, Ochoa, que también lo sacaron, ¿no? Pues sacaron o no sacaron, no se puede decir que nos sacan. Para ellos no es sacar a alguien, ni prescindir de alguien. Ellos están cumpliendo un dictado del más allá, de Dios. Ellos tienen el poder y confunden con la posibilidad de decidir. y deciden lo que viene, pero deciden siempre en función, bueno, siempre en función o hepática o económica. Económica, si este cuate no me da dinero, o decir, me cayó gordo por algo y lo corro, porque soy el patrón. Y en cuanto a lo de, a mí me dijo una vez un patrón de la televisión, tu programa no da dinero. Digo, efectivamente no da dinero. Porque si yo digo que las tiendas en Veracruz o en Tabasco, cuando hay inundación, suben el precio del agua y les miento la madre, por subir el precio del agua, limpia para tomar, pues no van a venir a patrocinarme. Mi programa efectivamente no te da dinero, pero te da prestigio. Digo, ya siendo vanidoso, mi programa te da prestigio. No, pues sí, ni hablar, síguele. Para ellos el valor es el dinero, no el prestigio ni otro valor de otra naturaleza. En esas circunstancias, un patrón, le digo, tiene que compartir. Si se hace un buen programa y hay 20 llamadas y 20 aplausos y 20 señores, bueno, todos ellos reconocen que se hace el programa en la televisora del señor fulano de tal, de don Carlos Slim. Ah, creo que no tiene, o sí. Ah, no, sí, pero hay otra creencia muy natural actualmente. Y están perfectamente, ¿cómo te diré yo para no decir la palabra jodido? Hay que hacer programas para jóvenes. No es así. Un programa para joven en la actualidad, es decir, fíjate qué hemos hecho de nuestra juventud. Yo cada vez que presento muchachos en Jalapa que no pueden decir nada de nada, les pido perdón, porque son efecto de nosotros los adultos. Hay que hacer programas para jóvenes, señores de las televisoras de provincia, los que conozco y a las que conozco, y ojalá me escucharan. Ellos confunden hacer un programa para jóvenes por hacer un programa idiota. Idiota es idiota. Es decir, donde no vaya implícito a la posibilidad de pensar. Y yo me acuerdo las reflexiones más maravillosas y más bellísimas de inteligencia que tantísimo aprendí yo fueron en El Juicio de los Niños y en La Casa de los Muchachos. Programas para jóvenes que, perdonen ustedes la falta de modestia, los muchachos que estaban, no estaban actuando ni llorando entre las camas, ni las niñas volteando los ojos para arriba para que los vean, ni titubeando, ni emocionándose falsamente, ni moviendo el traserito. No, estaban pensando, coño. Y pensar es un espectáculo que la televisión ha olvidado. Por eso yo creo esa propuesta de Andrés Manuel de que se abran las posibilidades de tener más alternativas, pues es lo que más les duele, ¿no? Lo que más difícil va a ser. Oiga, le mando saludos también. No hay peor lucha que la que no se hace. Así es. Andrés Manuel está en todas las posibilidades del mundo. Mira, Andrés Manuel tiene un lenguaje sencillo. No es prepotente. Ante la personalidad de López Dóriga y de Andrés Manuel, la seriedad de López Dóriga, cerrado de rostro, drástico, mirándolo, hablándole de usted, cuando le habla de tú, hasta casi al presidente le habla de tú, pero hablándole de usted, que es lejanía total. Y sí, una actitud corporal muy, muy déspota. Corporal muy eniesta, erática y dura. Así es. Y seca, con rostro así. Bueno, se veía evidentemente con más atributos de poder, que evidentemente también estaba en su casa, los tenía, de López Dóriga que Andrés Manuel. Ellos, López Dóriga y demás, hicieron la personalidad ficticia de un Andrés Manuel, ¿cómo se dice eso? Vanidoso, echado para adelante, hablador, farolero, y no es así. No, y realmente no estaba en un mitin, le decía López Dóriga, oye, qué diferente te ves en las plazas. Pues si ellos han elegido todos los momentos más difíciles y los han publicitado fuera de contexto. Así que, pues es un juego que está, yo creo que López Obrador no va a caer en él. Como dice aquí el santo, está en el chat de Radio La Nueva República, le manda saludos, también por allá nos están viendo. Él dice que de todas maneras fue un espacio de conciliación que se abrió, y bueno, es la búsqueda de espacios más equitativos. También le... aquí entre nos, que era el programa que fue suspendido, lo que hicieron con Andrés Manuel es el hecho de decir que nos sale más barato. Así es. ¿Me entiendes? Claro. Que ande despotricando por todo el país y todo el pueblo de México y que nos ponga un juicio por atentados a la libertad de expresión o por lo que tú quieras, y que le cierren las puertas, y con todo el poder que tiene y toda la gente que tiene. Y fíjate cómo esto sucede cuando empezaron las manifestaciones en Chapultepec 18. Ahí reaccionó Teleazteca el otro día para que no llegaran a sus televisoras. ¿Se acuerda que le abrió el espacio a López Obrador al otro día? Bueno, bueno, para que no, para que veas que a Dios rogando y con el mazo dando. Así es. Ellos tienen el poder para hacerlo, no los estoy criticando, sino solamente estoy señalando que yo me acuerdo que aquí en el internet, en el Twitter o en mi correo, me llegaron 20 invitaciones a decir mañana nos vemos en tal hora en Chapultepec el día 18, el día. Por eso, por eso dijo Andrés Manuel, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Voy a traducir, no, según yo no, lo que quiere decir esto. Se ha hecho, siempre hay que ver en lo contrario, se ha hecho lo indecible en México para que el pueblo quede inutilizado para salvarse a sí mismo. Lo voy a repetir. Es decir, es evidente que los núcleos de poder, los que tienen la lana, los que tienen las armas, los que gobiernan este país desde hace tiempo, saben que tienen que tener un pueblo dócil, agachón, para gobernarlo. Por eso, cuando dice Andrés Manuel esta frase, que no sé si sea de él, ni me importa quién sea, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Es decir, que la salvación evidente, el reordenamiento de los valores, porque un pueblo sometido tiene los valores, sí, pero de su dictador, que no son forzosamente los que le convienen. Por eso, un funcionario público va a tener de Navidad entre 200 y 500 mil pesos, y usted y yo, ni madre. ¿Me explico? Sí, claramente. Bueno, entonces, cuando el pueblo puede salvar al pueblo, es cuando el pueblo tenga valores y puede imponerlos. Si Andrés Manuel puede llegar al poder de la televisión y desde ahí decir, oiga, no, ¿cómo diría yo? Para no decir una grosería, no la amoléis. Vamos a comenzar por darle al pueblo ciertos valores. El primero de ellos es aprenderle, es dejar que el pueblo piense, no darle digerido todo el pensamiento que necesite el vendedor de gansitos, que necesite el vendedor de cremas para la barriga, que necesite el vendedor de harina para la diabetes. Que el pueblo piense, no es difícil. No es difícil. Cabe esa posibilidad. Y si Andrés Manuel puede, adelante. Por eso yo no soy de los que le mientan la madre a Andrés Manuel, porque se acercó a Televisa en buena hora. Tuvo suerte, adelante. También le manda saludos Mojado desde Estados Unidos. Nos está escuchando aquí en el chat de la radio. Él está... Mojado. Mojado, hay un montón de mojados allá en mis cuates. Bueno, pero él así pone su... Así pone. Dijeron que puedo entrarle a la radio de Estados Unidos y lo haré con muchísimo gusto. Adelante. Sí, bueno, él nos dice que le manda saludos y que avisemos, por favor, que si tienen familiares en el extranjero, pueden votar en 2012 registrándose en http://votoextranjero.mx con la credencial de 2003, la que tiene límite el 15 de enero, pero que pueden votar. Y Gamer dice que la televisión es muy poderosa, tiene familia que piensa que Hugo Chávez es un dictador y odia a AMLO por lo que dice la televisión. Pero bueno, pues solo el pueblo, ¿no? Está bien, adelante. Bueno, pues la otra nota, nomás muy rápido para comentar, que me llamó mucho la atención, es ayer, durante la visita del presidente de la República Oriental de Uruguay, José Mujica Cordano, Felipe Calderón confundió a Mujica con presidente de Ecuador, no con el presidente de Uruguay, lo cual se me hizo pero penosísimo, ¿no? Fue su esposa quien le tuvo que corregir: oye, no estás hablando con el presidente de Ecuador, sino con el de Uruguay. Y fíjese, bueno, son cosas que pasan en la televisión, todos tienen unos problemas en la televisión, son de uno de los avatares de la televisión, así ha pasado muchas veces. No, pero estaban en la ceremonia de recepción, en la recepción del... No estaban en una ceremonia de recepción, estaban haciendo un programa de televisión. México, por favor, mi querida Ana Lilia, tú no eres muy joven y no conoces, pero todo eso, el funcionario, el político, el gobernador, el secretario, los presidentes lo toman como tiempo de exposición televisiva, punto. Y a veces uno se equivoca, ¿no me entiendes? Uy, no, pero pues ¿cómo equivocarse con el presidente, con el nombre del país? Bueno, pues es que la televisión es así. Adelante. Está usted muy perdonador el día de hoy. Bueno, pues... Yo sí perdono porque sé lo que es la tele. Yo me he equivocado, ¿no? Bueno, cada rato, ¿no? Pero en fin, lo que quiero decir, mi querida, es que para muchos de nuestros políticos actuales, estar en una ceremonia, así sea la representación excelsa de México ante el mundo, es estar en un programa de televisión, punto. Esto se personifica en una frase del excelso Vicente Fox. Iba a inaugurar una carretera de 4 carriles excepcional y dijo: si no está Televisa, no inauguro. Punto. ¿Estaba inaugurando carreteras? No. ¿Estaba haciendo algo por el bien del país? No. Quería hacer unos minutos de televisión. Adelante. Bueno, pues eso es probablemente lo que ocurrió. Eso es probablemente. Y bueno, los intereses, dice Pablo Valencia en el Twitter, que los intereses de comunicadores, audiencia y empresas deberían ser México, pues quiéralo o no, todos vamos en el mismo barco. No, es que lo queremos ir. Lo que queremos es que este barco no se hunda. Adelante. Pues bueno, son las 10:03, señor Saldaña. Mi querida, cruza los dedos para que tengamos programa, ¿eh? Mucho gusto en saludarte a ti y a todo el público. Y aquí los voy a seguir viendo en @SaldanaJorge un ratito para ver cuántas llamadas llegaron. No, son muy amables todos, de veras que los mando un abrazote fuerte. Gracias por lo que están diciendo, que lo voy a llevar a decir. Mire, para que vea, señor licenciado, que sí nos escuchan. Gracias, ¿eh? Hasta luego, señor Saldaña. Que tenga muy buen día. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.